Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. San Cristóbal, del 22 al 28 de abril. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Ambulante sexenio. De lo bueno, mucho. Cuéntame entonces cómo fue esta historia de contactar a El Ambulante y empezar a contar su historia. Sí, nosotros en un festival de cine nos comentaron que había un hombre que andaba de pueblo en pueblo con un auto y una casita rodante donde él vive filmando películas como forma de vida. Nos pareció muy interesante, conseguimos el teléfono, lo llamamos, le dijimos, ¿usted es el señor que filma películas de pueblo en pueblo solo con una cámara? Sí, sí. Bueno, me gustaría conocerlo. Bueno, ahora estoy en un pueblo tal a 500 kilómetros de donde nosotros vivimos. Si quieren nos encontramos un día y conversamos. Así que fuimos, bueno, organizamos el día, tomamos un ómnibus, fuimos y lo encontramos en la ruta, en una estación de servicio. Okay. A los 15 minutos nos tenía encantado y le dijimos, tenemos que hacer una película mostrando tu realidad, porque esto es impresionante, queremos que lo sepa todo el mundo. ¿Y cómo fue la reacción de él al saber que ahora le iba a tocar ser filmado? Al principio él lo tomó con mucha naturalidad, que nos llamó la atención. Él dijo, bueno, sí. Y le dijimos, bueno, nosotros quisiéramos filmar cómo vos filmás una película. O sea, desde que llegás al pueblo, hablás con las autoridades, después buscás los actores, empezás a filmar, editás la película y la proyectás. Todos iríamos atrás tuyo. Solamente con esa explicación él dijo que sí. No, no se le hizo complicado. No, no, ni se sintió sorprendido ni nada. La sorpresa de él fue cuando vio la película con público, porque nosotros cuando terminamos la película lo invitamos a Buenos Aires, él tenía que venir por no sé qué asunto, lo invitamos a ver la película y no dijo nada, no hizo ningún comentario. Después la presentamos en el Festival de Cine del Bafisi, Independiente de Buenos Aires, y ahí cuando vio la sala llena y vio la reacción del público, ahí se emocionó y ahí se dio cuenta de lo que él hace, de su obra. Él vino y nos dijo, yo ahora me doy cuenta de lo que yo hago, yo nunca me había dado cuenta de lo importante que es mi obra, de cómo lo recibe la gente, de cómo es mi vida, que mi vida sea interesante me llama la atención, dijo. ¿Ustedes han seguido teniendo contacto con él? ¿Le cambió algo la perspectiva de cómo hacía las películas después de ver este trabajo ya? Mira, no, por suerte no le cambió la forma de filmar, no. Lo único que compró una cámara más pequeña y nueva porque esa se le rompía. O sea, la tenía muy rota y se compró otra camarita con producto de su trabajo. Nosotros seguimos teniendo contacto con él. Por mail. A cada festival que mandamos la película le avisamos, mira que tu película está en la isla de Rodas, mira que tu película está en Nueva Zelanda, tu película está en la isla de Tromsø, en Noruega, se dio en Estonia, se dio en Chile, se dio en un montón de festivales alrededor del mundo y siempre le comentamos. El año pasado entró en Miradas Doc, un festival en las Islas Canarias, en Tenerife, y los organizadores del festival lo invitaron a que él vaya y filme una película con un pueblo de allá. Él fue 40 días, filmó la película y la proyectaron en una plaza para los actores de él y todo el pueblo. Y fue la película que más público llevó de todo el festival. Okay. Una experiencia impresionante. Y él sigue haciendo las películas, sigue viviendo de pueblo en pueblo, sigue con sus cosas, por suerte. No lo sacó, ¿no? Sigue con su técnica. Okay. Y ahora lo llaman de muchos pueblos, porque por suerte la película tuvo mucha repercusión, y lo llaman intendentes de pequeños pueblos de la Argentina para que vaya y filme su película en esos pueblos. Que también se vuelve como una historia muy muy propia para cada pueblo, ¿no? Incluso lo llega a comentar en el documental que ustedes hicieron, ¿no? Dice que hay gente que pensaba que qué tan mal director será que viene a filmar en estos pueblos, ¿no? Pero ahora lo pueden invitar, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Igual lo que él hace es un acontecimiento en el pueblo. Él busca puntualmente pueblos muy pequeños donde no haya cine, donde haya, no haya actividad cultural casi. Solamente hay algunas peñas folclóricas, acontecimientos religiosos, cosas muy tradicionales. Él llega y con sus historias y durante un mes la gente vive un ritmo totalmente diferente al habitual y modifica totalmente a la gente, por lo menos en esos 30 días. Si es buena o mala la película, a nadie le importa. La gente después va a ver las proyecciones y se disfruta muchísimo. Se divierte, que es lo importante, ¿no? Son películas generalmente divertidas, sí. La mayoría de las personas de estos pueblos que actúan en las películas nunca fueron al cine. O sea, la primera vez que van al cine van a ver una película donde actúan ellos mismos. Claro. Por lo cual es sumamente interesante. Todo un acontecimiento para ellos. Una pregunta, ¿él está regularmente un promedio de 30 días en cada pueblo para hacer la grabación? ¿Cuánto tiempo terminó de filmar la película y en este caso, en la historia que ustedes cuentan, y cuántos días estuvieron ustedes ahí? Él habitualmente la película la filma en 30 días. Mejor dicho, la filma y la edita y la proyecta, 30 días. Nosotros estuvimos 11 días grabando. Fuimos al inicio del rodaje, después nos volvimos a Buenos Aires cuando él filmaba las escenas más chicas. Nosotros le pedimos que los días que estábamos nosotros que filme las escenas más grandes, con más movimiento de gente. Él siguió filmando y volvimos para el montaje y la proyección. Tú eres una persona que se ha dedicado al cine. ¿De qué manera cambió tu visión o de qué manera se enriquece tu visión después de ver el trabajo de Daniel? Yo aprendí mucho con Daniel porque él la filmación, el cine lo toma desde un lugar no dramatizado. La alegría es su herramienta, la seducción. Él trata a la gente muy bien. Cualquier problema que hay trata de solucionar en el momento, de forma creativa, sin ningún recurso. Y eso es lo que yo trato de aprender de Daniel para mis futuros proyectos. Okay. ¿Ahorita ya te ha tocado tener algún contacto con el público, tener un intercambio con la gente que lo ha visto aquí en Ambulante, en San Cristóbal? ¿Cuáles has visto que han sido las reacciones? ¿Cuáles han sido los comentarios que te han tocado de estas funciones? Mira, por suerte, las reacciones en la mayoría de los festivales que yo visité fueron todas muy buenas y similares. Eso me hace pensar que las personas somos todos muy parecidos, ¿no? Más allá de las culturas, de los países. No noté un cambio, una actitud diferente con otros países, no. Alguna particularidad de aquí es la gente es muy respetuosa. La gente acepta hasta los errores que pueda haber. Hay momentos que hay algunos errores técnicos nuestros y son bienvenidos. Por suerte se meten en el clima de la película y todo lo disfrutan. Una de las preguntas que ya también me tocó escuchar que te hicieron en una de las funciones en las que estuviste participando, y yo creo que a mucha gente le ha tocado hacérselas en diferentes festivales, es cómo se consiguen los trabajos de Daniel. Seguramente crea como que cierta curiosidad de decir, bueno, él filmó esa película y qué pasó después, cómo se puede conseguir, ¿no? Daniel generalmente cuando termina la proyección entrega un papelito con su dirección de mail para que las personas se contacten con él y él les manda la copia. En los lugares él personalmente les vende una copia. Yo lo que puedo hacer es pasarte la dirección de mail de él y cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede mandarle un mail y pedirle una copia de la película. Ah, ok. No hay limitación en ese sentido. No. Hasta a veces él vende todas las copias y se queda sin ninguna copia de la película que hizo en ese lugar. Muchas veces nos contó que quiere por alguna cuestión particular la copia de la que hizo el tal pueblo y tiene que volver al pueblo, llamar a alguien y decirle, ¿te acordás la copia que te vendí? ¿Me la podés prestar? ¿Me podés hacer vos una copia a mí que yo me quedé sin copia, que se la quiero mostrar a otra persona? Él asesina artesanal, totalmente. Y él lo dice todo el tiempo y con orgullo, y aparte es cierto, ¿no? ¿Quieres que te diga la...? Por favor. Es danjaibur@yahoo.com.ar. Ok. danjaibur@yahoo.com.ar. Ok. Y en el caso de lo que es el documental del ambulante, ¿han ustedes considerado la posibilidad de hacer una distribución en DVD hacia el exterior? ¿Se distribuye dentro de Argentina? Justo en este momento, en estos días, estamos haciendo un DVD de autoría comercial para vender, sí. Porque muchas personas de diferentes países nos piden el documental. Así que cuando lo tengamos, que va a ser en junio, vamos a empezar a mandarlo por correo. Y en Argentina lo vamos a distribuir en los videoclubes, en los negocios donde se venden películas. Tenemos un agente en Estados Unidos y otro en Inglaterra, que van a estrenar la película y también en futuro van a hacer DVD para la venta. Hasta el día de hoy, por ahora, no hay venta del DVD. Pero se puede estar siguiendo esta información de cuándo sale, ¿no? Me parece que tienen una página de internet. Sí, te la digo exactamente. Es un blog. Ahí nos pueden mandar un mensaje y nosotros nos contactamos y le mandamos la copia. El ambulante doc blogspot.com. Ahí nos mandan un mensaje. El ambulante doc.blogspot.com. Si no, en Google ponen el ambulante documental y ahí van a encontrar el blog. Y nos puede mandar un mail y bueno, ahí vemos cómo se lo mandamos, o si alguien viaja en algún momento. Bueno, vemos la forma de hacerle llegar el documental. Eso va a ser a partir del mes de junio del 2011. Ok. Después de la proyección que tiene este documental aquí en Ambulante, aquí en México, ¿cuál es el siguiente paso del documental? ¿Va para algún otro país? Bueno, yo ahora mañana me voy a la ciudad de Tijuana, donde va a ser la última ciudad de la gira, del ambulante. Con el ambulante. Con el ambulante vamos a presentar el documental allá. Se acaba de dar en el Festival de Cine de Hong Kong. Y por el momento no tenemos, se acaba de dar ayer en un festival de cine documental en, ¿cómo es?, la ciudad de Doha. ¿Cuál es el país? En Qatar. Y no tenemos ahora un festival. Ya lo que vendría sería esta parte de... Estamos ya terminando, sí, con los festivales, porque estuvimos en más de 50 festivales. La película se estrenó en el 2009 en el Festival IDFA en Ámsterdam, y ahí empezó todo este recorrido, ganó 14 premios internacionales, y se estrenó la semana pasada en la televisión argentina, en el canal del Inca TV, que es el canal del Instituto de Cine, que tiene un canal de televisión. Pues entonces estaremos a la espera de que salga el DVD. Yo creo que vamos a ver muchos interesados en poder tener una copia de este documento. Bueno, sería buenísimo. Bueno, muchas gracias. Lucas, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx.